www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Es fin de semana, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a edición número 185 de estos los 20 superclásicos en la FM 98.5, la radio de los clásicos. La producción es de Mafe García y Pipe González, yo soy Tuto Castro. Esta semana conoceremos qué grupo musical se formó cuando sus integrantes tenían tan solo entre 12 y 16 años de edad, cuál artista se convirtió en DJ de radio durante 15 años después de su éxito como cantante y qué agrupación se vio involucrada en el incendio de un club nocturno, el cual cobró la vida a más de 100 personas. Canciones con historia, historia de las canciones en la FM, la radio de los clásicos, cada fin de semana, sábado 10 de la mañana, domingo a las 6 de la tarde. Yo soy Tuto Castro y comenzamos. La banda formada en Buenos Aires, Argentina, debe su nombre al guitarrista y fundador Walter Giardino, quien se inspiró gracias a un libro sobre la alquimia, un tema recurrente en las letras de la banda. Después de 11 años, la agrupación se encuentra en su gira internacional en el 2024, pues desde entonces solo han hecho presentaciones locales y estarán en la capital vallecaucana este 31 de agosto a las 7 de la noche. Aquí está, en el 20, Rata Blanca y Mujer Amante. Misteriosa mujer, con tu amor. Rata Blanca y Mujer Amante, 20 esta semana, en los 20 superclásicos en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Y continuamos con más canciones, con historia. Escuchen esta. Los New Kids on the Block se formaron en la década de los años 80, cuando sus integrantes tan solo tenían entre 12 y 16 años de edad, lo que los convirtió en una de las agrupaciones más jóvenes del momento. A pesar del fracaso en su primer álbum, los chicos no se rindieron y continuaron trabajando en su música. Y fue en la época de los años 90 cuando lanzaron la canción Step by Step, que lograron posicionarse como una de las bandas más importantes. Desde entonces, 19 esta semana, New Kids on the Block, Step by Step. Step by step, ooh baby, gonna get to you, girl. Step by step.

Disco número 16. 16. Thomas y High Energy, 16 esta semana en los 20 superclásicos en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Y continuamos con más canciones con historia. Hoy hablamos de Great White, una banda icónica del rock, conocidos por éxitos como Save Your Love. Alcanzaron la cima en los años 80, combinando blues rock con el sonido de glam metal. Aunque su carrera estuvo marcada por la tragedia del incendio en el club de Station en el 2003, donde murieron 100 personas, Great White sigue siendo recordada por su potente sonido. Recientemente, la banda ha rendido homenaje a su emblemático cantante, Jack Russell, quien falleció hace poco. Aquí está en el lugar número 15, Great White, la voz de Jack Russell y la canción Save Your Love. Night to find you on my mind. Oli, mi amor, dime la hora, porfi. Con todo gusto en la FM, 6:30. Hora de cenar, con una salsita hecha con yogur griego alpina, que porta 12 gramos de proteína por porción, hecho con leche alpina. Tam, taran, tam, tam. Superclásico número 14. Sure. George Michael y Carlos Whisper, 14 esta semana en los 20 superclásicos en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Más canciones con historia. ¿Sabías que uno de los fundadores de Depeche Mode dejó el grupo para crear otra banda muy famosa? Estamos hablando de Vince Clarke, quien no resistió la fama ni tampoco el rumbo musical que estaba tomando la agrupación y decidió dejarlo. Pero la historia no termina ahí, pues en 1985, Vince junto a Andy Bell crean un nuevo grupo, Erasure, quienes lanzaron grandes éxitos como A Little Respect, Ulamore y esta en el lugar número 13, Stop. different life. Some that made us laugh, some that made us cry. One that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand. I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him. Bon Jovi y Always en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Estos son los 20 superclásicos. Gracias por descargar la app APP La FM Oficial o por sintonizarnos en rcnmundo.com/la FM Cali. Más canciones con historia. De la noche a la mañana apareció el italiano Gianluca Grignani y conquistó el corazón de muchas jovencitas en los años 90 por su apariencia y su voz. A los 17 años empieza a presentarse en bares y pizzerías, pero con poco éxito, lo que lo obliga a trabajar como vendedor ambulante y albañil. Su golpe de suerte ocurre cuando a los 22 años se presenta en el Festival de San Remo en 1995. A partir de ese momento, su canción Mi Historia Entre Tus Dedos sigue siendo la más escuchada de el artista, que está en el lugar número 11. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y sí, lo sé. Al menos quedo a te solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Tal vez es que me voy sintiendo solo, por

En agosto, un viento de clásicos en la FM. En agosto, un viento de clásicos en la FM. La FM en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. Hola, yo soy Tuto Castro. Yo soy Tuto Castro. Y te invito esta noche a las 10 y hasta la medianoche a escuchar baladas americanas. Baladas americanas. Domingo a jueves en la FM. La radio de los clásicos. Por ti moveré los vientos para que aprendas a volar. El mundo se mueve cuando cambias para mejorar. Servientrega, mundo de soluciones. ¿Te imaginas comprar la casa de tus sueños con los beneficios que solo BBVA tiene para ti? Hazlo realidad con tasas desde el 10% efectivo anual, avalúo y estudio de títulos costo cero. Y además, te pagamos la primera cuota de tu crédito de vivienda o parte de ella, hasta 800 mil pesos. Sí, hasta 800 mil pesos, ¿escuchaste bien? Consíguelo en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional o en www.bbva.com.co. BBVA Colombia, establecimiento bancario, aprobación de crédito sujeta a política de riesgo de BBVA Colombia. Las ofertas aplican siempre que el crédito se radique y apruebe entre el 8 de agosto y 30 de septiembre del 2024 y se desembolse antes del 30 de diciembre del 2024. Aplican términos y condiciones. Consultalos en www.bbva.com.co. La FM Cali, 98.5 FM, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, nuestra radio, 24 horas de contenido en vivo. Bienvenidos a esta, la segunda hora de los 20 superclásicos en la FM, la radio de los clásicos. Y continuamos con las canciones con historia. Whitney Houston sigue siendo recordada como la voz y la artista musical más vendedora de todos los tiempos. Pero antes de dedicarse al canto, dedicó parte de su vida al modelaje, convirtiéndose en una de las primeras mujeres afroamericanas en posar para la revista Seventeen. Sin embargo, su pasión por la música era más grande. Con tan solo 19 años, fue descubierta mientras cantaba con su madre en un club nocturno para un importante ejecutivo musical. Y a partir de 1985, comenzó el ascenso de Whitney hacia la fama, que está en el lugar número 10 con I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. número 9.